El maíz es parte esencial de la identidad nacional y fundamental en la dieta de los mexicanos. Los pueblos indígenas, primeros pobladores de nuestras tierras, siguen siendo la mayor parte de la población rural y continúan, a pesar de las dificultades, sembrando un maíz que es indispensable para la suficiencia alimentaria. Regresar después de un día de caminar, el sol es testigo, ¿qué más podré yo esperar? En mis campos se extiende esta verdad, lugares sucios por la globalización, no encontramos solución, grandes capitales se extiende la invasión, nuestra cultura muere en manos del invasor, la paciencia se acaba, solo existe la agresión, ahora juegan con la genética, termina con la ética, pensando en algo grande, esa mierda por donde sea se expande, quitándole al campesino su dinero, violando y asesinando nuestro suelo, mujer maíz, ¿qué puedes hacer? Cuando ves a tus hijos repartiéndose el poder, aniquilando tu legado, dejando atrás nuestro pasado, aquello que con esmero has cuidado, madre naturaleza, despierta. Sean ustedes bienvenidos a el programa número 96 de Hijos de la Tierra, su semanario socioambiental dedicado a las luchas y resistencias de México y el mundo en defensa de la madre tierra. Y bueno, pues el día de hoy tenemos pues algunos audios especiales que quisiéramos compartir con ustedes, pero bueno, antes de platicarles qué vamos a estar escuchando el día de hoy, vamos a compartir con ustedes las distintas formas en que pueden entrar en comunicación con nosotros. Para empezar, están nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@riseup.net y programahijosdelatierra@gmail.com. También nos pueden encontrar en el Facebook como Hijos Espacio de la Tierra Todo Junto y en el Diáspora de la misma manera como Hijos Espacio de la Tierra Todo Junto y bueno, pues en el Twitter como @hdelatierra. Y como todas las semanas también los invitamos a consultar nuestra página de internet en la cual pues estamos subiendo semanalmente todo el material que el colectivo de medios Hijos de la Tierra produce. Así que pues aquí ustedes pueden tanto ver y escuchar estos materiales como descargarlos. La dirección es www.hijosdelatierra.net. Y bueno, también queríamos comentarles que Hijos de la Tierra se escuchan en varias radios libres y alternativas de nuestro país. Para empezar, ustedes pueden escuchar este programa en Regeneración Radio en el 105.3 de FM en el norte del Distrito Federal y a través de la página www.regeneracionradio.org, también en Radio Zapote en el 102.1 FM en el sur del DF y a través de www.radiozapote.org, en Radio Unisur en el 104.3 de FM en Cuajinicuilapa, Guerrero, y a través de www.radiounisur.org.mx, en Radio Chinelo, Cuernavaca, Morelos, a través del www.radiochinelo.mx, en Radio Ayotzinapa, Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 94.1 de FM, Tixla, Guerrero, y en la jornada radial de los medios libres desde Chiapas, a través de la página de Coman Hillel, que es www.comanhillel.org. Y bueno, pues el día de hoy queríamos también decirles que Hijos de la Tierra también pues está empezando a transmitir por primera vez en el norte del país, en bueno, más bien a través de Libera Radio, desde Sonora, todos los jueves a las 6 p.m., y bueno, pues ustedes pueden conocer este proyecto de Libera Radio a través de la dirección www.liberaradio.com. Y bueno, pues les mandamos un saludo y un abrazo muy fraterno a pues estos medios libres que pues le dan un espacio a Hijos de la Tierra. Y ahora sí, para empezar a platicarles qué vamos a estar escuchando, pues como algunos de ustedes sabrán, este fin de semana se llevó a cabo el Encuentro de los Pueblos de Mesoamérica hacia la Vida, no a la Minería, que bueno, pues es este primer gran encuentro de reunión de las luchas antimineras y de pues las organizaciones sociales que las acompañan, y Hijos de la Tierra tuvo la oportunidad de participar en dicho encuentro y traemos varias entrevistas y algunos audios de esta actividad que quisiéramos compartir con ustedes. Vamos a estar escuchando entrevistas de Honduras, de Guatemala, entre otras. También vamos a estar escuchando la declaración final. Así que bueno, pues quédense con nosotros Aparte de estos audios, también vamos a estar dando pues algunas de las noticias más relevantes de esta semana en términos socioambientales, así que pues ojalá lo encuentren informativo. Y en cuanto a la música, vamos a estar escuchando. Sí, para este programa les hemos preparado una selección musical que esperamos también sea de su agrado. Y bueno, pues estábamos escuchando al inicio de este programa a Mare, a esta compañera oaxaqueña de la agrupación Advertencia Lírica, y bueno, pues ellas, nos comparten esta canción que se llama Mujer Maíz. También vamos a tener esta canción de Óscar Chávez titulada Se Vende Mi País, en un bloque también dedicado al encuentro mesoamericano en contra de la minería. También vamos a escuchar a Jopo, este grupo, bueno, pues donde participa Rubén Albarrán, miembro de Café Tacuba, pero que participa también en este grupo con músicos chilenos, donde hace pues un recuento de música también tradicional, de resistencia, de lucha chilena, y en esta ocasión interpreta una canción de Mercedes Sosa titulada Canción con Todos. También vamos a escuchar una canción de Los Tapacamino, este grupo de son jarocho de Oaxaca, que bueno, pues a todos nos trae de recuerdo la canción del Son de las Barricadas, una canción que se hizo emblemática de la rebelión del 2006 en Oaxaca, y que en esta ocasión nos interpretan la canción Aguadiosa, una de las canciones ganadoras en un certamen de música en defensa de la tierra y el agua allí en Oaxaca, y que bueno, pues está muy buena, que de hecho ahora también otros artistas pues han estado interpretando, y bueno, pues ahora lo tenemos con el grupo que le dio vida, el grupo Tapacamino. También vamos a tener un grupo de Chile, este grupo de hip hop que se llama Subverso, y que pues le queremos dedicar esta canción que se titula Hijos de la Rebeldía, a los presos políticos mapuche, que bueno, pues ya van a cumplir más de 70 días en huelga de hambre, y pues les mandamos toda nuestra fuerza para que sigan resistiendo, y nuestra solidaridad para que lleguen a la victoria en sus demandas y en sus sueños de libertad. También vamos a tener ya al final de la programación, vamos a tener en la agenda una canción que nos comparten un compañero, el pinche Simón de Oaxaca, que nos comparte esta canción de Cham Karem, Niños Muertos, que hacen este hip hop también, Canto para Cherán, que queremos compartir con ustedes, y que está muy muy buena la canción y que esperemos les guste. Y bueno, pues si no hay más, esta sería la presentación del programa número 96. Agradecemos a todos los medios libres que transmiten y retransmiten este programa, a todas las páginas, portales de internet, blogspots, que también nos ayudan en la difusión de este trabajo, de este material, que también intenta ser colaborativo, por lo cual invitamos a todas las personas, colectivos, pueblos, gente interesada en compartir sus audios, en compartir la información, en generar información, bueno, pues que sepan que cuentan con este espacio para que su voz, para que sus escritos, para que sus ideas también tengan un eco, un espacio de difusión. Y bueno, también, bueno, pues con esto empezaríamos. La mitad del programa va a ser dedicado a la cobertura que se le dio al encuentro mesoamericano Sí a la Vida, No a la Minería, realizado en Capulalpan de Méndez, Oaxaca, el fin de semana pasado, y la segunda mitad a los resúmenes socioambientales de los últimos días. Así que bueno, pues vamos a iniciar, y agradecemos a los medios libres, y estás escuchando Hijos de la Tierra, tu semanario socioambiental. Vamos a continuar con esta canción de Mare, de Advertencia Lírica, titulada Mujer Maíz. No queremos más explotación. Estamos hartos. Nos han quitado tantas cosas a través de tanto tiempo. Nuestras raíces, cultura, nuestra y de nuestros ancestros.